danza, literatura, homenaje a los mejores gestores culturales, del 2 al 31 de agosto. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. ...50 años de fundación del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acompáñenos y sea parte de la exposición Homenaje a los 50... con obras de los maestros y profesores del centro, que exhibirán dibujos, óleos, acuarelas y técnicas varias en temáticas libres. La muestra estará abierta hasta el 31 de julio de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kickman y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Más, seguimos con más de La Rayuela, amigas, amigos. Y claro, ya este día lunes, vamos, 30 ya de julio. Y nos falta poquitos días para la celebración del Día de la Cultura. Por supuesto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera institución cultural de este país, pues precisamente está trabajando en los eventos, ¿no?, de conmemoración pues de este aniversario. Y como ustedes saben, la Casa de la Cultura desde hace muchos años se ha constituido un espacio abierto a todas las iniciativas artísticas, a todas las iniciativas culturales, no solamente de Quito, sino de nuestro país. Prueba de ello nuestros núcleos provinciales, prueba de ello las extensiones culturales en diferentes parroquias, y la verdad es que no, ¿qué les digo? Hay una agenda que no para. Todo el tiempo tenemos vigencia con las actividades. Muestra de ello es la presentación, por ejemplo, del Ballet Nacional del Ecuador. Esto será en el Coliseo Municipal de los Deportes, en la Avenida Sixto Durán, frente a la Escuela Mariana de Jesús, en Gualaquiza. Esto es el oriente ecuatoriano, ¿no? Esto será el día domingo 5 de agosto, de 20 a 22 horas, y esto se hace precisamente con el apoyo de la sede nacional. Esta presentación del Ballet Nacional del Ecuador lleva un elenco de danzantes que promueve el desarrollo cultural, social, educativo, mediante la prestación de servicios artísticos a la ciudadanía, en formación, en difusión también, en creación, en investigación. Por supuesto, no falta la experimentación y preservación de la danza, que con enfoque de derechos y, como nos dice la ley, garantizando principios constitucionales, pues brinda la cultura a todas las partes de nuestro país. Así es que, pues, recuerden ustedes, domingo 5 de agosto, ¿no?, en Gualaquiza. Tenemos más dentro de esta formidable agenda, precisamente, que por nuestro aniversario se celebra. Claro que sí, para los amantes del cine y el video, la Sala Augusto San Miguel, aquí en el Edificio de los Espejos, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir del miércoles 27, ya se siguen dando hasta el miércoles 3 de octubre en la Cinemateca Nacional, con el apoyo de continuar con la historia, exhibición de Tesoros Remix Fílmico, presenta Tesoros Remix, una nueva mirada al cine ecuatoriano, patrimonio visual de la Cinemateca, con la curaduría del investigador Javier Izquierdo. Las funciones serán todos los miércoles a partir de las 18 horas, como les mencionaba, desde el 27 de junio hasta el 3 de octubre en la Sala Augusto San Miguel. El programa obviamente va a estar sujeto a mínimas modificaciones. el ciclo de exhibición, tendrá como primera directora del país y cierra con la trilogía recientemente completada por el cineasta guayaquileño Mario Rodríguez. Es un recorrido intertextual que busca encontrar cruces, convergencias y temas recurrentes en el cine ecuatoriano, de diferentes épocas y formatos. Estas 14 sesiones son la base para una nueva historiografía del cine nacional que vaya más allá de lo cronológico. Cada sesión está compuesta de fragmentos de 3 películas de una duración mínima de 30 minutos, que serán presentadas por su curador, Javier Izquierdo. Qué bien, y esto dentro de tantas otras actividades que por supuesto les iremos compartiendo. A propósito de ello, este fin de semana hubo una amplia actividad por parte de el Centro Cultural Huasipungo, y esto fue en el Museo Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestra felicitación, nuestro abrazo muy sentido a nuestros hermanos, a nuestros amigos de Huasipungo, muy en especial pues a Pato Robalino, ¿no es cierto?, que es el principal de todos ellos. Igualmente a Carmita, realmente a todos, un trabajo fantástico. Y en Los Caminos Cantando estamos, música y danza de investigación cultural, todo esto con el elenco artístico del Centro Cultural Huasipungo. Sabemos que fue todo un éxito, sabemos que pues concita el interés, concita la atención de propios y extraños, de gente extranjera. Nuestra felicitación, es un grupo que no pierde vigencia, son muchos años que el grupo Huasipungo hace cultura, hace arte y lo hace realmente con buena factura. Para todos ellos, un abrazo inmenso desde La Rayuela. Son las 10 de la mañana con 15 minutos y vamos a pedirle a Vicente que nos vamos un momento a la música, pero cuando volvamos, pues Liz, vamos a hablar sobre un tema que muchas veces hemos señalado ya, consideramos que debería ser un tema de salud pública acá en nuestro país, y se trata precisamente de AA. Tú has podido conducir 2 semanas seguidas precisamente a un grupo de personas que están viviendo realmente ya su sobriedad y nos han dejado algunos elementos para que entendamos un poco, ¿no?, algunos de los métodos que estos miembros de la AA han utilizado para no beber. Ahora, cuando digo esta última frase, ustedes entenderán de qué se trata. Así es, Bachita. Nos acompañaron Jairo, Omar y Jesús, quienes son ya miembros de Alcohólicos Anónimos, pero que ya se conforman, ya están sobrios muchísimos años y han compartido con nosotros sus experiencias, el cómo ha sido llevar todo este proceso y también nos informan cómo saber si somos o no somos alcohólicos y cómo debemos saber que tenemos una cura para esto, que no es una enfermedad incurable. Todo esto nos han ido comentando, los 12 pasos, el día a día que ellos viven, que se plantean 24 horas sin probar una gota de alcohol. Y así, solo por hoy, ¿no? Solo por hoy, exactamente. Claro. Muchas gracias, Liz. Precisamente al volver después de este corte musical, vamos a pedirte y vamos a conversar contigo respecto inclusive a esta encuesta que nos gustaría hacerlo público y que allá en casita cada cual conteste, ¿verdad? A veces nos parece hasta gracioso hablar de esto del alcoholismo, o simplemente pensamos que no estamos dentro de ese rango. Un tabú, pero saben, este es un asunto de salud pública que hay que poner mucha atención. Hay personas que no solamente han perdido todo lo material, han perdido su familia, sino hasta la vida. Así es que, atención, después de la música venimos con este tema. Y pensabas que siempre iba a creer en tus mentiras. Y pensabas que siempre iba a luchar por nuestro amor. Y pensabas que siempre iba a esperar que seas distinto. cuenta que por siempre ibas a tener mi corazón. Esto me duele más a mí que a ti, no sabes bien. Llorar me hace llorar también. Y hablando de amor, ya no nos volveremos a ver. Esto me duele más a mí que a ti, no sabes bien. Llorar me hace llorar también. Y hablando de amor, ya no nos volveremos a ver. Y pensaba que eras en verdad el centro del mundo y que todo iba a girar a tu alrededor y que siempre, siempre iba a esperar que tú regreses y que nunca te iban a robar mi corazón. De la mañana con 20 minutos y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Bueno, siempre festejando, ¿no? Ese optimismo, ese ánimo que nos contagia Vicente, ¿no? Claro, es el más entusiasta de toda La Rayuela aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por tanto optimismo. Esa sonrisa es contagiosa y pues claro, nos llena nosotros de ánimo. Nosotros también estamos aquí llenísimos de ánimo. Qué bueno que así sea. Son las 10 de la mañana con 21 minutos y bueno, este sí que es un tema serio. Alcohólicos Anónimos, amigas y amigos, es una agrupación que existe en diferentes ciudades, en diferentes parroquias, en diferentes espacios, ¿no? Y Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparte su mutua experiencia, fortaleza, esperanza, para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios, no se pagan cuotas, se mantienen con las propias contribuciones de quienes son miembros. Y AA no está afiliada a ninguna secta, a ninguna religión, a ningún partido político, a ninguna organización o institución, ¿ya? Entonces, no desea además intervenir en controversias y no respalda ni se opone a ninguna causa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de AA? El objetivo principal, primordial, fundamental, es mantenerse sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Hay una encuesta, Liz, si eres tan amable. Es una encuesta que precisamente nos proponen, ¿no?, llenarla, a ver si es que, a ver, respondiendo sí o no a este test, se pueden tener algunas respuestas. De hecho, es una encuesta basada en un estudio médico, ¿no? Y real, que se supone que se les hizo a personas que sufren de esta enfermedad. Así pues, la primera pregunta es, ¿alguna vez decidió dejar de beber por una semana o más, pero solo duró un par de días? ¿Sí o no? ¿Cuál es su respuesta? ¿No le gusta a usted que la gente se meta con su manera de beber? ¿Ni le gusta que le estén diciendo lo que tiene que hacer? ¿Sí o no? ¿Alguna vez ha cambiado de una clase de bebida a otra con la esperanza de que así evitará llegar a emborracharse? ¿Sí o no? ¿Ha bebido trago al despertar en el último año? ¿Sí o no? ¿Cuál es su respuesta? ¿Necesita beber para arrancar actividades o para dejar de temblar? ¿Sí o no? ¿Envidia a la gente que puede beber sin mantenerse en dificultades? ¿Sí o no? ¿Ha tenido problemas relacionados con su manera de beber durante el último año? ¿Su manera de beber ha causado problemas en su hogar? ¿Se ha dicho a usted mismo que puede dejar de beber cuando quiera y continúa emborrachándose cuando menos lo piensa? Si no, ¿cuál es su respuesta? ¿Alguna vez trató de conseguir tragos extras en una fiesta porque no había conseguido lo suficiente? ¿Ha tenido lagunas mentales? ¿Alguna vez ha sentido que su vida puede ser mejor si no bebiera? Si no, ¿cuáles son sus respuestas a este test? Liz, esta es precisamente la encuesta, ¿no? Muchas gracias por colaborarnos con esto. Y muchas veces también nosotros en lo cotidiano escuchamos, ¿no? En la calle, en la familia, donde, es decir, en cualquier espacio. ¿Has oído alguna vez eso de que ayer estuvimos en la casa de no sé quién y todo estaba bien y bailamos y estábamos cantando, y nos tomamos unos traguitos, oye, no sé qué me pasó, no sé cómo me metí en la cama, por ejemplo? Claro que sí, hay esos espacios en que tú estás tomando bien y después de un momento ya no sabes qué hacer y al día siguiente te estás muriendo con el dolor de cabeza y dices, wow, ¿qué pasó? ¿Qué hice ayer? ¿Cómo estuve? ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Creo que son varios de los aspectos que todos alguna vez escuchamos a familiares, amigos y, ¿por qué no?, a nosotros mismos en algún momento de la vida. No se trata ni de escandalizarnos, ni de sorprendernos, ni de juzgar a nadie, ¿no? Uh-huh. Para nada, no se trata de esto. En todo caso, La Rayuela es un espacio libre de todo ese tipo de cuestiones. Pero sí nos interesa hablar de temas como estos que nos pueden estar afectando a nosotros mismos. Alguien decía en alguna ocasión, el último trago es el peligroso. A ver, usted dirá, ¿pero cómo es eso del último trago? Claro, usted... Otra de las frases bastante comunes es eso de que tómate el ultimito, ¿sí? Solo un hito. Solo un hito, nada más. Solo un hito. O es el ultimito de la noche, del día, en fin. Entonces, se dice, y en algunos estudios se habla también, de que realmente los ecuatorianos o en América Latina, pero nosotros tenemos una... ¿Qué diremos? Una disposición mayor, ¿no? Es decir, todo lo hacemos un poquito con alcohol. Es decir, necesitamos alcohol como para despapallarnos o para hacer cosas que tal vez sobrios no se atreve a hacer. No lo haríamos. Exactamente. Y creo que hasta cierto punto eso no lleva a nada bueno, desde todo punto de vista. Pero en una reunión social tú dices, bueno, un traguito me tomo y está bien, para amenizar el momento, se podría decir. Y lo otro, ¿no? Es decir, si pierde tu equipo, de la pena te tomas trago. Y si gana, de la alegría. Claro. Y si hace frío, para calentarnos, ¿no es cierto? Tenemos la excusa perfecta siempre para decir un traguito. Para celebrar o para lamentar un hecho, lo acompañamos con licor. No sé, cualquier momento escuchábamos esto de que horrible una fiesta sin licor, debe ser como un funeral, por ejemplo. Es decir, estamos acostumbrándonos de que el licor esté para divertirnos. Esté para divertirnos y esté presente en cada actividad que nosotros realizamos, porque es el que da el humor, es el que da el sabor, es el que... ¿Qué dice usted, señora? ¿Qué dice usted, señora, allá en la casita? ¿Será así? Pero, Bachita, ¿sabes qué? Nos comentaba Omar y Jesús que no importa cuántas veces lo hagas, o sea, si tomas, si no importa las consecuencias, que aunque sea una vez lo hayas hecho. Porque la única vez que tú pudiste haberte tomado tantísimo alcohol, pudiste haber matado a una persona, pudiste haber agredido a tu familia. Entonces, desde ese punto, esa primera vez, ya tú ya afectas porque es una consecuencia de eso. Entonces, desde ahí ya se va tomando en cuenta como una enfermedad, porque no lo puedes controlar. No puedes decir, bueno, hasta aquí llegué, ya no más, gracias, me voy a mi casa. Entonces, ese momento en que tú no puedas parar de tomar, decir, bueno, ya me estoy sintiendo un poquito mal, me retiro, hasta luego amigos, hasta luego familia, me voy. Entonces, es de ese, aunque sea la única vez, es las consecuencias que tu borrachera te ha generado. Interesante esto que señalas, Liz, y te soy sincera, no lo miraba desde ese punto de vista, mira. Uh-huh. Es decir, muchas veces pensamos que es aquel que bebe todos los días, ¿verdad?, que bebe todos los días o que no tiene límite para beber. Pero esto nuevo que tú sumas, ¿no?, a esto, creo que hay que tomarlo en cuenta. Y es verdad, ¿no? Es decir, ya se acaba la media botella, ya se acaba la otra. Entonces, no, reunamos dinero, hagamos una vaquita ya para no nos engañemos para seguirla, ¿no? Pero en realidad lo que puede venir luego... Son las consecuencias, exactamente. Se acabó. Es ese punto de no poder decir no, de decir, hasta aquí llegué, gracias, me retiro. Nosotros queremos contarles, amigas, amigos, que acá en La Rayuela vamos a continuar todos los días viernes, ¿no?, con este espacio para hablar sobre alcoholismo. El alcoholismo acá en nuestro Quito, en nuestro país, el alcoholismo en nuestras sociedades. Tenemos acá un material que nos han dejado gentilmente nuestros amigos y también vamos a seleccionarlo ahora, Liz, por favor, para compartir con nuestros amigos oyentes. Vamos al corte de media hora, vamos a la música y por supuesto venimos con más de La Rayuela. Gracias a su sintonía. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Chulpicine invita a la 17ª edición del Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2018. Durante los fines de semana del verano, la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana proyectará una variada y original programación infantil. Producciones destacadas de Israel, México, Colombia, España, Reino Unido y Argentina. Le esperamos a las 11 de la mañana los días 21, 22, 28 y 29 de julio y el 4, 5, 11 y 12 de agosto. La entrada es libre. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Un reto a seguir.

sexualidad con responsabilidad. Tus sueños valen más. Está en tu voluntad. Piénsalo. Enfermedades, violencia, depresiones, peligros. Y la inocencia de un niño que pagó lo que hicieron sin planear. Una sonrisa, dos manos y una vida en camino. Que con amor y cariño, orgulloso de él, siempre estarás. Tu vida cambiará. Está en ti ser más. Piénsalo. Aquí ya no estaré.

a salvo estás en mi camioneta. Vente mi longuita, que la fiesta va a empezar. Ponte ya tu anaco rojo y déjate llevar. Con mi cholita me cantaré en las fiestas de San Juan. Si yo Bueno, seguimos nosotros con la rayuela y claro, afectuosamente, como les llamamos a nuestros compañeros, los cucos. Y es que son ellos los que van a conducir la última hora en esta... Sacándonos los cucos, ¿no? Con Andrés, por supuesto. Y entonces Andrés Rivera, ustedes saben, es nuestro querido compañero. Y él es el responsable de ese segmento, Sacándonos los cucos con Andrés Rivera. Así es que para el día de hoy viene un invitado especialísimo para Sacándose los cucos. Un abrazo siempre. Y les contamos que, pues, conversando acá con nuestros compañeros, hay una idea muy simpática. Uno de estos lunes, entonces, espérennos que nos vamos a sacar los cucos. Vamos a hacer las canas al aire también. Vamos a estar bien contra rayuelas. Así es. Vamos entonces a irnos al último tema, el corte de media hora y sacándonos los cucos con Andrés Rivera. Thank you.

porque ahora nos vamos a sacar muchos cucos con respecto a lo que verdaderamente es el coaching. Y para eso, pues tengo un invitado de lujo el día de hoy, que es un colega, que ya te voy a indicar de quién se trata, con quien vamos a estar conversando. Si quieres puedes escribirnos o llamarnos, ya sabes, al 2220-966, que es el número de la cabina de la radio, o escribirnos a mis redes sociales, que nos encuentras en Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube como José Andrés Rivera Coach. Entonces nos puedes escribir cualquier inquietud, cualquier duda, si has escuchado algo acerca de coaching, si has pasado por un proceso de coaching y todavía tienes algunas dudas por ahí, quedaron algunas cosas, algunos círculos abiertos, pues el día de hoy vamos a aclarar esos temas, ya que en el mercado uno encuentra de todo. Y sin más que decirles entonces como introducción, nos vamos con el primer segmento, que es, mi querido Ismael, el pensamiento de la semana. Gracias. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. Queridos amigos, esta semana tenemos un pensamiento de Emerson, que nos dice lo siguiente. Ismael, por favor. El pensamiento dice así: lo que tenemos detrás de nosotros y lo que tenemos delante de nosotros es minúsculo comparado con lo que tenemos dentro de nosotros. Muchas gracias. Ismael, ¿qué tal este pensamiento, Ismael? Pues muy interesante, porque en verdad sí debemos saber lo que nosotros somos, así no tenemos que ver lo que está detrás de nosotros ni tampoco lo que tenemos delante, sino saber quiénes somos y con eso lo que somos salir adelante. Correcto, claro que sí. Mira, qué importante el hecho de saberse poderoso, de saberse empoderado, de saberse grande, y que cualquier, hay una frase en coaching que dice que cuando uno es grande, cualquier problema va a ser muy pequeño como para que nos obstaculice. Y para hablar de este tema, tenemos el día de hoy, como te decía, un invitado de lujo. Él es un colega. Su nombre es Alirio Mendoza. Bienvenido, Alirio, ¿cómo estás? Muchas gracias, José, excelente, excelente. A usted no le pregunto cómo están, porque se ve que están súper bien. Sí, muchísimas gracias, gracias, Alirio. Él es coach internacional, es venezolano, pero más ecuatoriano que nuestro juramento. ¿Sí? Sí, ¿cuántos años vives ya por acá? 3 años ya. 3 años. Sí, con las dos nacionalidades, orgullosamente ecuatoriano también. Chévere, chévere. Él es, como te decía, coach internacional, también es presidente y fundador de la Red Mundial de Facilitadores, así como coordinador de MCA Business School, que es una escuela de formación y entrenamiento online. Alirio, bienvenido a Sacarte los Cucos, mi hermano. Un gusto, un placer estar acá contigo. Cuéntanos, ¿qué te parece el pensamiento de la semana? Me parece extraordinario y tiene una profundidad tremenda. Yo agregaría que si nos referimos en primer lugar al pasado, el pasado es muy útil para ayudar a aprender, a definir cosas, a definir un poco nuestra identidad. Sin embargo, quedarnos anclados al pasado, y a veces lo hacemos y no sabemos, es realmente sí. Cuando nos quedamos trabados allí, empezamos a dañar el presente. Es como un inodoro, un sumidero donde se va colando el presente. Entonces, es bueno que nos descubramos también a veces cuando estamos pensando, ¿en qué momento estoy? ¿Estoy en el presente o estoy navegando mucho en el pasado? O proyectando mucho. Bueno, proyectar el futuro está bien, pero una cosa es proyectar mi futuro, otra cosa es sufrir por ello. Sí, el que va al futuro, el que vive en el futuro, es la persona que igual pierde parte de ese presente. Y muchas veces está el pensamiento: yo seré feliz cuando yo seré tenga esto, cuando haga aquello, cuando me gradúe, cuando me case, cuando me jubile. También hay algo que saben decir mucho los profesores, que nosotros somos el futuro de la patria y esas cosas. Pero ¿por qué no el presente? Falta ese enfoque de presente. Y es allí precisamente donde dejamos de aprovechar oportunidades. Podemos planificar el futuro, excelente, para ver oportunidades, para aprovechar el éxito. Ahora, ¿qué tengo enfrente que estoy perdiendo por estar en el pasado o en el futuro? Ahí viene el problema. Entonces dejamos de ser en el presente, dejamos de explotar nuestros talentos, posibilidades, por estar navegando en dos mares que no existen. El pasado ya no existe, el futuro todavía no. Claro, de hecho es así. Un poquito, si podemos llevarlo esto, digamos, al campo terapéutico. Bueno, coaching no es para nada terapia, pero si cabe el término, llevarlo al campo terapéutico. Quien vive de su pasado sufre de depresión, o sea, por ponerle un diagnóstico clínico. Y quien se preocupa o está pendiente o con miedo de su futuro sufre de ansiedad. Sí. Entonces, realmente es como en esta película, ¿no?, de Kung Fu Panda, que le dice, mira, o sea, el pasado ya pasó, el futuro todavía no llega, pero este momento es un regalo, y por eso se llama presente, porque es un regalo. ¿Sí? Sí, mire, y como terapeuta, porque a veces yo no digo algunas cosas que he estudiado, pero como terapeuta te aseguro que en línea general lo que dices es muy cierto, en cuanto a ese pequeño diagnóstico muy rápido. Vivir mucho en el pasado nos sume muchas veces en la tristeza, la melancolía, y en el futuro pues el estrés, la tensión, la incertidumbre. Entonces dejamos de vivir ese precioso presente, ese precioso regalo que has comentado. Claro, claro que sí, mi querido Alirio. Mira, qué interesante lo que nos dicen, queridos cucos y cucas, de cómo realmente lo que puedes tener a tu alrededor. La frase nos dice, ¿no?, tenemos detrás de nosotros o lo que tenemos delante de nosotros, pero yo creo que esto se refiere, Alirio, a las circunstancias. Esto se refiere a lo que hay, como se dice vulgarmente, de dientes para afuera. Circunstancias de la vida, el tráfico, otras personas, es decir, cosas en las cuales yo no puedo ejercer un nivel de control, ¿no es cierto? Sin embargo, dice que todo eso es minúsculo comparado con lo que yo puedo tener por dentro, lo que todos nosotros tenemos por dentro, donde sí puedo ejercer un increíble o un total o un incondicional control. Entonces, desde la perspectiva del coaching, mi querido Alirio, vamos entrando un poquito en materia. ¿Qué busca el coaching? ¿Qué hace el coaching? Porque ahora en el mercado hay un sinfín de cosas. Ya vamos a conversar de un especial que me quedó sonando y me dejó medio impactado, y que justamente por eso decidimos con Alirio y decimos, no, tenemos que hacer el programa para sacar los cucos y realmente aclarar qué mismo es, porque una cosa es amarillo y otra cosa es rojo. Entonces, así es. Sí, entonces hay mucha diferencia ahí. Cuéntanos un poquito qué busca el coaching y cómo nos puede ayudar a darnos cuenta de ese potencial que tenemos por dentro, Alirio. Mira, la frase incluso se relaciona muchísimo con el coaching. Me imagino que la habrás seleccionado un tanto por eso. Lo primero que hay que saber es que no es coaching. Y sabemos que no es asesoría, consultoría, ni es terapia, ni es un psicólogo. Porque hay gente que le tiene miedo a los psicólogos. Claro. O voy para allá, sí, para el psicólogo. No, estoy loco. No, yo no estoy loco. No. Los psicólogos no son para los locos tampoco. Claro. Entonces, el coaching es más bien un acompañamiento, un especialista, una persona que está capacitada, certificada, que va a acompañar, va a ayudar a la persona a que a partir del presente, de este presente que tengamos, de esas posibilidades, de esos recursos que tenemos, y también basado en las limitaciones que nos ponemos, las cosas que no hemos logrado ver, comenzar un camino de crecimiento, de alcanzar objetivos, de definir objetivos, de alcanzar objetivos, redimensionar objetivos tal vez. Y entonces nosotros no le decimos para dónde va a ir, trabajamos con lo que la persona quiere, con lo que tiene en este presente. Con sus, y entonces, recursos. Con sus recursos, sus pensamientos, sus emociones, sus ilusiones y sus propias limitaciones. Entonces yo lo resumiría muy rápido así. Ayudar a la persona a identificar sus limitaciones, sus patrones de pensamiento que lo están frenando, y también a enfocarse en qué quiere, cómo lograrlo y que con sus recursos lo pueda lograr. Se parece mucho al coach técnico que te está entrenando en un deporte, pero en este caso nosotros no estamos hacia una disciplina específica, sino hacia lo que la persona quiere. Hacia la integralidad del ser humano. Así es. Entonces ese presente maravilloso, eso que dices, esa potencialidad enorme que normalmente no sabemos que las tenemos, porque tenemos una fuerza y unos recursos tremendos, la PNL lo ratifica. Nuestra idea es sacar esas potencialidades y ponerlas a funcionar. Muchas veces pensamos, no puedo hacer esto, no puedo lograr tal cosa. mientras nos sigamos diciendo ese no puedo, vamos a anestesiar esas posibilidades. Cuando creemos que sí, cuando nos hacemos acompañar con un coach o una persona positiva, empiezan a despertar más fuertemente y empezamos a lograr cosas que pensamos que no podíamos lograr. Claro, claro que sí. De hecho, yo suelo decir, y me han escuchado mis queridos cucos y cucas, que coaching responde tres preguntas fundamentales, creo yo, de la existencia en el ser humano. ¿Quién soy? La primera. ¿Qué es lo que quiero? La segunda. ¿Y cómo lo voy a lograr? La tercera. Aprovechando realmente los recursos, aprovechando realmente, incluso, yo me atrevo a decir que, incluso aprovechando las propias limitaciones. Porque muchas veces, dentro de la misma limitación o dentro del mismo problema, está la solución ahí mismo. Solamente que yo suelo decir que la sociedad nos ha hecho especialistas en ver el punto negro de la pared blanca. Sí. Uy, 99.9% de las personas tendemos en general a ver el punto negro. Dijiste algo importantísimo que se va a relacionar con lo que vamos a ver dentro de un rato. Trabajamos los coaches con las limitaciones de las personas. No, psicológicamente no le caemos a palo a las limitaciones, no lo golpeamos, no lo denigramos. Sino que en función de lo que está viviendo, aprovechamos eso como un impulso. Y se hace allí un proceso de autoconocimiento muy interesante. Entonces la persona aprovecha el proceso desde varios ángulos. Claro. Una amiga me decía una vez, ah, José Andrés, qué chévere. Y le veía los tiempos y me decía, ¿a qué te estás dedicando? Entonces le digo, mira, ¿sabes qué? Yo soy coach, trabajo haciendo entrenamientos, sesiones personales y llevo en esto ya realmente 12 años. Me quedó mirando y me dijo, ah, o sea, tú te dedicas a la psicología light. Ah, sí. Sí. ¿Cómo te parece eso, Alirio, psicología light? Mira, es típico y no es una cuestión de la cual avergonzarse el desconocer algo. Cuando no conocemos algo y solamente tenemos esas pinceladas, esos pellizcos de información a través de algún comentario de alguna persona que no tiene información completa, o leí un par de cositas en internet, entonces empezamos a formarnos una idea y a juzgar algo, pero no lo conocemos. Inclusive cuando trabajo los facilitadores de coaching, empezamos a trabajar y comenzamos la definición de coaching, y los primeros 10, 15 minutos todavía la gente no ha terminado de tener la concepción del coaching. Entonces cuando empezamos el proceso un poco mejor, empezamos a amplificarlo, ¡ah, ok! Ya sé qué es, se comprende, y claro. Ven lo valioso. Entonces cuidado, amigos oyentes, nunca demos una opinión de algo que no conozcamos bien, y el coaching no es tan sencillo de conocer solamente de palabra o con un comentario ligerito por allí. Hay que verlo, hay que meterse realmente. Yo lo comparo algo así, José. Una vez en un entrenamiento, y perdone la comparación, es una metáfora, alguien nos dijo, ¿cómo le puedes enseñar a una persona de una tribu que nunca ha salido de allí qué es un televisor? ¿Cómo se lo enseñas si no lo traes a la civilización, no se lo muestras, y él se va ambientando poco a poco hasta que ya tiene la idea? De resto sería, me está robando el espíritu. Claro. Entonces, todos, ignoramos muchísimas cosas. Lo que tenemos que ir es ambientándonos hasta que ya lo logramos el concepto. Y es que coaching se basa también en eso, en hacer. No solamente en el hecho de capacitarme o entrenarme cognitivamente, sino en el hecho de desarrollar una competencia, una competitividad a través de, sí, de conceptos, de teorías, de información. Pero ligada en este triángulo de la competencia, ¿no? O sea, el conocimiento, el desarrollo de habilidades, o sea, hacer, y la transformación de actitudes. Realmente, porque en la parte, o sea, si algo entraría a este término de la psicología light, yo le cortaría la mitad, le dejaría en psicología, es el hecho de entrar en la psiquis de la persona con el fin de transformar realmente su forma de pensar, de sentir y de actuar. Sí, hay que dominar ciertos elementos de psicología. Un coach, por ejemplo, no debería dominar solo las herramientas del coaching. Debe saber un poco de psicología, por eso a veces integramos PNL, un tanto de psicología práctica, psicología positiva. Gestalt. Y si tenemos Gestalt se utiliza clínica, un toquecito de Freud allí con el psicoanálisis. Entonces, mientras más nos nutramos, mejor. No le vamos a hacer terapia a la persona. Amigo oyente, por si acaso, si alguien le ha recomendado coaching, no crea que allí va a salir llorando, le vamos a descubrir sus traumas. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Claro. Es una metodología profesional que no se hunde en el pasado, Claro, porque hay líneas psicológicas que trabajan con el pasado y es la herramienta correcta. El coaching no. El coaching habla de hoy en adelante. A veces sí se surgen elementos del pasado, pero nada grave, nada. No. Son cosas bastante interesantes con su profundidad. No tiene que ser preocupante y es trabajar en positivo, con miras hacia un futuro mejor. Correcto, así es. Y bueno, a veces es parte de nuestra vida el pasado, o sea, no queremos tampoco estigmatizarlo. Sin embargo, una cosa es vivir ahí y estar ahí, y a través de un proceso incluso para sanar eso, estás metido ahí. Entonces, otra cosa es cómo coaching te ayuda a aceptarlo y virar la página, o sea, avanzar, seguir. Hay casos y casos también, o sea, porque si hay un anclaje muy fuerte que se lo debe trabajar a través de otra disciplina, pues obviamente uno recomienda al profesional competente. Yo tengo un amigo que es, y de paso aprovecho para saludarlo si me está escuchando, mi gran amigo Miguel, él es médico homeópata. Y él decía, viejo, o sea, si llegas a mi consultorio, alguna vez discutiendo un poquito acerca de la homeopatía, entonces él decía, viejo, si tú llegas a mi consultorio, y lo que estoy viendo es que es una apendicitis, o sea, yo ni loco puedo decirte, tómate estas hierbas o tómate estas gotitas, es imposible, tengo que mandarte a operar, o sea, por más de que yo defienda la medicina alternativa, o sea, tengo que mandarte a operar. Entonces, es una cuestión también de quién lo practica. Y dime, Lidia. Disculpa, ese pensamiento que dice, si lo enlazamos con el coaching, tiene 100% razón. Cuando hacemos coaching y vemos que una persona necesita de algún tipo de trabajo con otro profesional, nosotros conocemos nuestros límites. Si tenemos en una sesión y la persona tiene un proceso psicológico emocional que requiere un psicólogo, un psicoterapeuta, lo remitimos. Por eso es importantísimo, entre las distintas disciplinas que tenemos en el mundo de hoy, trabajar en equipo. Claro que sí, pero hay un poco de rechazo por parte del coach. Bueno, hemos estado rompiendo mercado y creo que es por eso. Sí, a veces provocamos un poquito de celos en ese sentido, porque, pero no invadimos. Yo como coach recomiendo a un psicólogo, pero que un psicólogo recomiende a un coach. Nunca lo he visto, nunca lo he visto tampoco. A menos que sea coach y psicólogo al mismo tiempo, entonces sepa cuál es la materia. Eso es importante, nosotros no podemos violar ese espacio aéreo, por decirlo desde ese punto de vista, o pisar ese terreno. El coach conoce su límite y remite al psicólogo, igual el psicólogo podría remitir a un coach, siempre que sepamos integrar las actividades. Como terapeuta, también he podido trabajar con otros colegas quienes, en alianza con psiquiatras y otros psicólogos para hacer ciertas evaluaciones, han hecho un trabajo bien integral, muy bonito, porque al final, José, ¿quién es la prioridad? El cliente, el paciente. Yo no tengo que brillar y decir, te hice un tratamiento impresionante, mira todo lo que yo sé. Sea que lo diga o que lo piense, consciente o inconscientemente. No, la prioridad es la persona y lo que necesita la persona es lo que hay que brindarle. Así es, correcto. Chévere, qué genial introducción para el programa del día de hoy. Te recuerdo que puedes escribirnos cualquier inquietud, cualquier duda que tengas. También a nuestro WhatsApp, que es el 099-998-2849. O a redes sociales, buscándonos como José Andrés Rivera Coach. Vamos a escuchar una canción, Ismael. ¿Qué canción es? La canción se llama Ya no sé qué hacer conmigo, de El Cuarteto de Nos. Chévere, bienvenido a todos del Cuarteto de Nos. Gracias, Vicente. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del tostador, y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, si yo estoy cosa, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya comé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tantas falsedades, muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades, y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo a ver al Dream Team y no hubo feeling, me tatué al Chen una nalga arriba de mami para que no se salga, ya me reí, me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo, ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo de espiedo, ya fui al psicólogo y al teólogo y al astrólogo y al enólogo, ya fui alcohólico y fui la feta, ya fui anónimo y ya hice dieta, ya lancé piedras y escupí tacos al lugar donde ahora Muchas gracias, Vicente. Seguimos entonces con Alirio Mendoza, conversando un poquito acerca de cómo funciona el coaching y todos los beneficios que esto nos trae en nuestra vida. Alirio, uno de los motivos también que me impulsó a hacer este programa hoy día, conversar contigo, es el hecho un poquito hablar acerca de este llamado coaching coercitivo. La verdad, o sea, no le encuentro por dónde se juntan las palabras, para empezar. Sí. Bueno, un poco coercitivo tiene que ver con el impacto, con el choque, pero es como un enfrentamiento realmente, o sea, y puede llamarse un poco ya, okay, entiendo el enfrentamiento con uno mismo, sin embargo, conocí, o sea, y me impactó realmente algunos procesos de entrenamiento en los cuales para lograr el objetivo se denigra mucho a la persona. Entonces, ¿qué es esto? O sea, ¿verdaderamente existe el coaching coercitivo? Mira, no he tenido la oportunidad de tenerlo enfrente o alguna persona que lo practique. Pero tal cual estas terapias de choque o sesiones de choque son muy delicadas. Sí. Muy delicadas en el sentido de que... Y una vez estuve yo en una serie de cursos donde se aplicaba esto, donde a un grupo, y además un grupo era gigante, 100, 200 personas, era peor todavía, se aplicaban unas sesiones de choque donde las personas entraban en un proceso psicológico fuerte. De trance, o sea, realmente. Mira, y inclusive algunos de ellos tenían una regresión a la niñez, donde se despertaban ciertas cosas que no se debían despertar, y no había un terapeuta allí. Entonces, estas cosas son muy delicadas, porque uno no sabe a quién tiene enfrente. Tú puedes tener una persona a punto de un problema psicológico, o puedes provocarle un episodio, psicótico, un episodio hasta de algún tipo procesal, de cualquier tipo se le puede despertar, Y cuando aparece ese monstruo allí, monstruo entre comillas, porque a la persona que no está preparada se le viene como un monstruo. El terapeuta, el psicólogo que está acostumbrado a trabajar con esto, pues es un proceso completamente natural. Pero es muy delicado porque yo he visto casos, inclusive supe de uno, en que se abrió un proceso, un episodio psicótico, y la persona no tuvo manera de manejarlo y rápido tuvieron que llevar a un psiquiatra. Entonces, este tipo de eventos es delicado y requeriría, en caso de que fuese efectivo como debe ser, requiere que la persona tenga un crecimiento muy alto, una madurez muy alta, para que esas técnicas que son fuertes, de gran impacto, puedan generar algo. Entonces, por ejemplo, que yo te diga, bueno, pero es que tú no sirves para nada, ¿cuándo vas a servir para algo en algún momento? Entonces, o te me puedes ir a la tristeza, o te me puedes ir a la rabia. Entonces, claro, muchas veces apelan a la rabia, al orgullo, entonces yo sí voy a poder X, pero es mejor poder, es mejor lograr objetivos con entusiasmo, con una motivación bien positiva, con ilusión, y viendo todo el bien que uno puede generar, a hacerlo con una rabia. Y cuando yo lo hago con rabia, recordemos que la rabia nos invita a atacar o a defendernos. Entonces, ¿qué voy a atacar yo? A ti mismo te estás atacando. Muchas veces te ataco a mí. Y a las personas que te rodean también. Y eso, y luego vienen las personas que me rodean. Entonces, ahí tenemos muchas veces gerentes, directores, supervisores. Y hasta la misma familia. Y la misma familia que toman ese modelo y lo pasan a sus hijos, a sus empleados, a sus compañeros de trabajo. Y va así, de persona tras persona. Y se copia. Entonces, él como es modelo, va y lo transmite persona a persona en y cadena. Lo va copiando. El clima organizacional familiar se daña fuertemente. O también son aquellas, bueno, no uso la palabra víctima por su contexto, sino por el hecho de que ellos son quienes van a terminar pagando las consecuencias de esas decisiones. Porque hay, yo he visto, termina el proceso al día siguiente, hay divorcios, hay renuncias, hay inversiones mal hechas, o sea que a la larga genera problemas. Un programa no estructurado. O sea, el verdadero coaching es aquel que primero, o sea, no es un proceso de un fin de semana. No. Para empezar, o sea, apartamos de ahí. Segundo, como no es de un fin de semana, es un proceso que realmente tú le das seguimiento, donde evalúas todo lo que es importante, lo que no es importante, o sea, planificas, realmente tú te construyes ese, a través de tu presente construyes lo que vas a hacer en tu futuro. No es cuestión de tomar una decisión emocional completamente de ese momento. Así es, y por eso es que es importantísimo cuando vamos a tomar sesiones de coaching, que sea un profesional certificado. Aunque en este momento no tenemos universidades que lo trabajen, así como hacemos con la educación, la ingeniería, realmente internacionalmente tenemos organismos que lo regulan con mucha precisión. Claro, sí. Y no es cuestión de que me voy a hacer, y fíjate, dos errores. Error número uno de una persona que quiere aprender coaching. Voy a hacer un estudio, diplomado, programa, lo que sea de coaching, y ya creo que puedo salir a hacer coaching. No. Tiene que haber una certificación donde hay un trabajo interno con un profesional que lo está haciendo crecer a uno también, y luego viene una serie de prácticas donde yo voy adquiriendo la habilidad de hacer las sesiones de coaching. Entonces, ahí cuidado, tiene que ser un coach certificado, si es posible, con algo de experiencia. Y también dependiendo de la línea de coaching que podemos hablar en un momento. Y el otro error que mucha gente comete es que, cuidado con esta autoimagen que tenemos de jefes o de directivos, que muchas veces, ya soy jefe, soy gerente, director, me llamaron, ya me nombraron gerente, entonces me leo un par de libritos de coaching o de lo que sea, entonces empiezo a usar esos métodos que tú dices. Entonces empiezo a tratar de una forma muy fuerte, muy ruda, o con una herramienta dañada, distorsionada, y lo que empiezo a hacer daño. Entonces, claro, maltrato al personal, le aplico unas dos técnicas psicológicas y empiezo a hacerle daño, entonces la gente queda peor. Entonces, esto es igual como el médico. O sabes operar la apendicitis o no la sabes operar. Claro. Pero término medio lo matas. Claro, ahí hay que tener mucho cuidado. Y de hecho, hay muchos profesionales ahora también he visto en redes Qué bueno, o sea, no tengo nada en contra de empresas o de organizaciones, redes de mercado propiamente dicho, así que, por ejemplo, yo veo coach nutricional, en fin, o sea, en estas especialidades de este tipo de empresas. Si la persona tiene una formación, obviamente, una preparación, como tú decías hace un momento, es excelente. Pero ¿qué sucede cuando solo es porque dicto una charla o porque dicto una conferencia? O sea, ¿a dónde vamos a llegar ahí? Uy, mira, podemos llegar a cualquier lugar, especialmente el lado oscuro, por llamarlo así, utilizando la guerra de las galaxias. Cuando un profesional crea o una persona crea una nueva línea, porque tenemos coaching deportivo, coaching de salud, coaching empresarial, ontológico, hay distintas disciplinas. Cuando una persona quiere crear una línea propia, tiene que tener un bagaje de conocimiento y de experiencia muy bueno y fundamentarse en elementos sólidos. Claro. Sí, podemos ver en la historia una investigación. Sí. O sea, esa es la base, creo yo, de una disciplina, es la investigación. Por supuesto. Por ejemplo, en la línea psicológica, quienes han creado líneas diferentes, psicoanálisis, gestal, psicología positiva, etcétera, son personas estudiadas. No es que un día amanecieron y hoy quiero ser psiquiatra, hoy quiero ser coach, me leo tres libros y se acabó. No, son personas que se han devanado el cerebro, claro, una vida entera dedicada, una vida entera, y van afinando el proceso hasta que ya logran un producto prácticamente terminado. Pero luego viene el fenómeno de que las generaciones siguientes terminan de darle forma, claro, muchos de ellos incluso no han logrado, digamos, ver los resultados que ha producido su investigación. ¿Por qué? Porque es una vida entera dedicada a la investigación y lamentablemente se han despedido de este mundo, y han sido la gente que va tomando, sus aprendices, su gente que está cercana, quien ha cerrado este tema. Así es, muchas veces esto toma décadas, 50 y hasta 100 años terminar de lograr un producto bien elaborado, una línea de pensamiento bien elaborada y que constantemente se está chequeando, se está autochequeando, viendo sus basamentos filosóficos, porque la filosofía también tiene mucho que aportar aquí y siempre aporta bastante, sus fundamentos científicos, y ahora con las neurociencias que nos están apoyando muchísimo, también podemos ir corroborando y armando una estructura que sea profesional y que sea altamente responsable. Chévere, chévere, es así, Alirio, qué interesante todos los temas que estamos trabajando el día de hoy, realmente sacándonos los cupos un poquito para no dejarnos convencer tampoco de cualquier persona que pueda venir a ofrecernos algo con respecto a coach. Vamos a conversar un poquito de esto de neurociencias también al volver. Excelente. Nos vamos con el corte de la Casa de la Cultura, recordándote que puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 099-998-2849. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Ingrese en el paisaje del Jardín de las Esculturas este 9 de agosto a las 5 de la tarde. Una muestra de varios de escultores dinámica y abierta, que incluye el homenaje a Milton Barragán y Jesús Cobo. Y contará con la música de Edgar Palacios, Luis Gordón y los elencos de la Casa y el Ballet Nacional del Ecuador. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Música. Esculturas. Cine. Teatro. Danza. Literatura. Homenaje a los mejores gestores culturales. Del 2 al 31 de agosto. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos entonces con Alirio, conversando un poquito acerca de qué es el coaching. Alirio es venezolano, es coach internacional y también trabaja, se dedica, dirige esta organización que ya nos va a comentar un poco, donde se trabaja mucho con neurociencias. Cuéntanos un poquito, Alirio, y cuéntanos también de la Red Mundial de Facilitadores, que estuve revisando tu página y me parece espectacular, súper chévere. Excelente. Mira, esta red nace de la siguiente ausencia o vacío. Usualmente, y como muchas disciplinas que no están regladas, como la medicina, la ingeniería, etcétera, cuando la disciplina no está arreglada, surgen muchos trabajadores pirata que, en vez de respetar una profesión y tener una formación bien integral, bien completa, comienzan a realizar actividades que lo que hacen es dañar la profesión. Entonces, yo vi que acá en Ecuador y en otros lugares no había una organización que reuniera facilitadores para ese momento. Sí, estoy hablando de enero del año pasado. No existía, incluso alguien me había hecho una propuesta, pero se quedó fría la propuesta. Entonces, junto con un aliado en Alemania, Jorge Rivero, un gran líder, quien ya había iniciado la Red Mundial de Facilitadores, de Conferencistas, la Red Mundial de Vendedores, Red Mundial de Coach, Red Mundial de Consultores, una serie de redes de profesionales que nos estamos reuniendo, cada vez haciendo mayor contacto para generar mayor sinergia, conocernos, uh-huh, fortalecernos. Entonces formamos la Red Mundial de Facilitadores. Entonces la idea es que distintos facilitadores de Ecuador y del mundo puedan integrarse para relacionarnos, para que podamos fortalecernos, hacer alianzas, y estas plataformas ayudan a que también nos promocionemos. Uh-huh. Entonces igual esto tiene un proceso de selección. Yo creo que sostener mucho el propósito y el resultado, o sea, avalar y sostener el resultado que tiene coaching, porque realmente, o sea, si tú ves ahí el Colegio de Ingenieros, existe el Colegio de Arquitectos, en fin, o sea, el Club de Leones, etcétera, son formas de agruparnos profesionales que nos dedicamos a esta rama, con el fin de avalarnos, con el fin de respaldarnos y con el fin de esa manera garantizar el trabajo que estamos haciendo, claro, no independientemente, individualmente, como un negocio de comprar y vender un programa. Uh-huh. Y constituirnos como una especie de referencia, porque si una empresa quiere un facilitador ya verificado, certificado, entonces puede entrar a la página. Les sugiero que ingresen allí, www.reddefacilitadores.com, reddefacilitadores.com. Entonces, pueden seleccionar allí a la persona quien ha pasado por un proceso de entrevista, verificación, de que es un facilitador que tiene un nivel apropiado de los 4 niveles que existen: silver, bronce, silver, gold y platino. Pues, cada quien elige a quién contactar y sabe que se está llevando a un profesional, pues, ya verificado, ya certificado, y que se va a llevar un buen servicio. Y que realmente, o sea, va a obtener un resultado trascendental en su vida. Transformacional es la palabra. Igualmente invito a los distintos facilitadores que puedan escucharnos a que se integren, a que se acerquen y nos fortalezcamos todos, porque siempre tenemos cosas por aprender, siempre. Claro que sí. Chévere, chévere, Alirio. Cuéntanos un poquito, Alirio, acerca de MCA, de la Escuela de Negocios que estás dirigiendo, que estás coordinando acá en Quito. Bueno, la escuela es online. Sin embargo, bueno, está en el mundo, pero sucede, su oficina está acá, y sobre todo tú que estás diseñando este programa, estás aquí, y estás aquí con nosotros, sacando los cucos. Así es. Mira, MCA School, o MCA Business School, es una escuela de negocios norteamericana. Nos especializamos en formación 100% en línea. y nuestra operación fundamental está acá en Ecuador. Yeah. Estamos haciendo el desarrollo, trabajando con los cursos, estamos desarrollando cursos especializados, y en un futuro vamos a integrar las maestrías quienes ya están en programación. ¿Qué tipo de cursos son los que trabaja MTA? Si podemos ver en la página, quienes gusten colocarse en línea ahora, que es www.mcab, la que llamamos la B alta, yeah, school en inglés, school.com, mcabschool.com, ahí podemos ver una serie de cursos. Ahora, en este momento, están activos básicamente 5, los vamos sacando por temporadas y por demanda, ¿no? Estamos trabajando cursos de oratoria, como por ejemplo, expresión oral, comunicación oratoria, neurooratoria, que ya se va a iniciar mañana, ya les voy a hablar un poquito de eso, oratoria política. Estamos trabajando también redacción académica, estilo de redacción y corrección basada en las normas APA, es otro curso muy interesante. Tenemos también redacción de estilo, a las personas que quieren aprender escritura creativa, perdón, quienes quieran escribir novelas. Y estamos a punto de lanzar habilidades directivas, ventas consultivas, servicio al cliente, y estamos creando constantemente productos. Con una alianza que tenemos acá con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, también estamos teniendo una serie de programas planificados que están muy, muy interesantes. Entonces, les invito a que vayan a la página para que vean los distintos programas. Están clasificados maestrías, programas especializados, certificaciones. Ahí estamos desarrollando ya en estructura una certificación en coaching para formar coach certificados que puedan hacer sesiones de coaching. Y los cursos cortos como el que va a comenzar mañana, que dura aproximadamente 8 semanas. Chévere, chévere, Alirio, genial, me parece espectacular. Tenemos aquí un segmento, Alirio, para sacarnos los cucos. Okay. El segmento se llama... ¿Puedo hablar antes, para cerrar este punto en sí? Claro. Les invito también a que ingresen a la página. Si usted nos contacta para hacer algún curso, algún estudio, y nombra que nos escuchó a través de acá, de nuestra radio... Y va a tener un 10% de descuento adicional. Chévere, en genial, el curso. Mañana se va a iniciar Neurooratoria 2. Entonces llámenos a nuestro número. Ya les voy a indicar en un momento la dirección y el número después de que juguemos un poquito para que esté pendiente. Chévere. Para que entonces llame y desde hoy mismo pueda tener su descuento referido por acá por la radio. Chévere, chévere, Alirio, muchas gracias. Así es que ya saben, cucas y cucos, si desean sacarse más cucos y desarrollar sus habilidades en los talleres que empiece a ejecutar nuestro colega Alirio Mendoza, pues ya te vamos a dar enseguida los datos para que puedas inscribirte y obtener este porcentaje de descuento que muy generosamente nos está otorgando nuestro querido Alirio. Vicente, vamos entonces con la ruleta. Por favor. Sacándote los cucos presenta Ruleta Coaching. Chévere, sí, de la rueda de la vida. Chévere, entonces, Alirio, vamos a hacer una ruleta. Este jueguito se llama la Ruleta Coaching, donde vamos a dar la vuelta y dentro de las áreas de la vida, de las 7 áreas de la vida que manejamos dentro de esta disciplina, vamos a ver cuál es la que te sale el día de hoy. Así es que, con fuerza, por favor, adelante, Alirio. Esa no es así. Chévere, el área afectiva, Alirio. Área afectiva tiene que ver, para todos los cucos y cucas que nos escuchan, con la parte afectiva, o sea, obviamente, pero con nuestras relaciones propiamente dichas de pareja. La forma en cómo enamoramos, la forma en cómo nos enamoramos, la forma como nos relacionamos, hablando en positivo, porque también si hablamos en negativo, esas relaciones tóxicas, esas relaciones inestables, esas relaciones que suben y bajan, en fin. ¿Cómo es, Alirio, y cómo el coaching te ha ayudado para potenciar esta área? Mira, excelente, esta área es vital, e incluso quiero comentar que muchas veces, o la mayoría de las veces, es relegada por las personas. Usualmente vamos a una sesión de coaching o un taller de liderazgo X y nos enfocamos en lo técnico, en lo cognitivo, en las herramientas, y nos olvidamos del eje fundamental que es la parte afectiva, las emociones, algunos lo llaman los sentimientos. Entonces, esto no se puede descuidar. Aunque el coach no se meta terapéuticamente directamente con las emociones, con la parte afectiva, sí la tiene que considerar y la tiene que trabajar. Claro. O sea, yo he tenido un proceso de crecimiento, aparte de mi propio crecimiento y el terapéutico, el que en el coaching yo he podido también tomar estos impulsos emocionales y darles una dimensión nueva que me permita lograr cosas. La motivación es fundamental para lograr cosas y la motivación tiene muchísimos elementos emocionales. Está muy cargada de emociones. Entonces, quienes no sepan manejar sus propias emociones, ahí les invito también a tomar estudios de inteligencia emocional, quienes no conozcan sus emociones y no sepan qué hacer con ellas, no pueden manejar uno de los elementos principales de la motivación. Entonces, en la pareja, por ejemplo, vemos un... Voy a poner el ejemplo desde el hombre. Vemos una chica, estoy soltero, por ejemplo, veo una chica espectacular, bellísima, y cotizada tal vez por los que están alrededor, entonces me entusiasmo, o tal vez atractiva sexualmente. Entonces en un momento hay esa efervescencia, esa búsqueda, ese impulso que nos invita a buscarle, y no está mal. Ahora, ¿qué estaría mal? Que nos quedemos solo en el impulso y no vayamos a nuestro crecimiento como personas a ver qué es lo que siento realmente más allá de ese cuerpo, uh-huh. más allá de esa cotización social. Entonces, ¿qué es lo que estoy sintiendo realmente? ¿Hay amor o no hay amor? Entonces, muchas veces no hay amor. Claro, es solo el impulso. El impulso, tal vez sexual, social, de aceptación hacia mí, porque tal vez no me acepto completamente. Comienza una relación, viene la relación, tal vez se casan y al mes, al año, se separan. Entonces, necesitamos este autoconocimiento emocional para saber si realmente estamos enamorados. Y una pista, el mayor impulsor o la mayor fuerza del universo es el amor. Así es. Y un amor sano, bien concebido. Si mi amor, ya que tocaste el tema de la pareja, no me lleva a buscar la felicidad de la persona amada, no es amor. Es una mezquindad, tal vez disfrazada, en donde yo estoy buscando en el otro ser feliz. Por eso y en coaching me ha salido. Seré feliz cuando me case. No, es que tú tienes que ser feliz antes. Claro. Para hacer feliz a la otra persona, y esa otra persona también se va a esmerar en hacer complementarse feliz. En sí. Ese complemento maravilloso. Si yo voy a ser feliz, o sea, a que me hagan feliz, ya estoy fracasando. Claro. Entonces voy a tener problemas entre perdiendo. Entonces cuando dos personas maduras, y vigilemos aquí la palabra madura, porque psicológicamente la madurez completa se alcanza a partir de los 21 años aproximadamente. Entonces, en una madurez real, yo me entrego a una persona en una relación positiva para hacerla feliz. Y la otra persona también lo hace. Y ahí es donde se dan los milagros. Y fíjate que no estoy hablando de un amor romántico, rosadito, no, un amor maduro, un amor verdadero, fuerte, consciente. Entonces, se parece mucho al coaching. Estoy sacando, tomando mis potencialidades, lo mejor de mí, y proyectándolo hacia el futuro, hacia una persona para hacerle bien a todos. Chévere, genial, Alirio. Nos vamos con una canción que es, por favor... El Superman de Skarma. Chévere, gracias, Lisa. ¿Tú qué te creías? La mumu, mira dónde has llegado. Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti. Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti. Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno. Si tú me despreciaste, porque hoy te tienes que burlar. Si tú me despreciaste, porque hoy te tienes que burlar. De la que jamás supo de ti, se me está queriendo a mí. De la que jamás supo de ti, se me está queriendo a mí. Y mira tú con quién me estás saliendo. Yeah. Muchas gracias, mi querido Vicente, que nos ha acompañado también el día de hoy y siempre, pues todos los lunes en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Vamos a avanzar entonces, ya tenemos, estamos cortitos de tiempo, 4 minutos exactamente para cerrar nuestro programa. Muchas gracias a Lirio por haber compartido con nosotros, ya nos despedimos formalmente, pero cuéntanos un poquito, querías comentarnos acerca de unos enlaces, de unos temas, por favor, mi querido Alirio. Perfecto, entonces para quienes gusten aprovechar esta oportunidad de nuestros cursos y programas, repito, mañana se inicia Neurooratoria 2, o sea, oratoria con neuro, que relacionada con neurociencias, uh-huh. Y van a tener un 10% de descuento en este y en todos nuestros programas. Pueden comunicarse con el 099-578-4466, repito, 099-578-4466, o por nuestro WhatsApp en Estados Unidos, más 1 o 001-863-546-0265, repito, 001-863-546-0265. Igualmente pueden visitarnos en www.reddefacilitadores.com por la red de facilitadores y pueden contactar conmigo quienes quieran integrarse acá. Y cualquier otra consulta, pues pueden hacerla allí para Red de Facilitadores, mendoza@reddefacilitadores.com. Igualmente, un momento adicional de publicidad para los coach que estamos certificados. Queremos hacer énfasis porque estuvimos en el intermedio comentando algo de eso. Si va a hacer coaching, quiere hacer coaching, busque un coach certificado, responsable, con unas metodologías bien probadas, que siempre le busquen el mayor beneficio sin meterlo en ninguna circunstancia peligrosa que le pueda acarrear consecuencias negativas, que ya hemos visto unos cuantos. Sí. Entonces, verifique que sea un profesional. Una federación que lo respalde a nivel internacional. Así es. Correcto. Chévere, mi querido Ismael, muchas gracias, gracias por haber José. Compartido un lunes más. Alirio, ha sido un verdadero placer también estar contigo acá, súper chévere el programa del día de hoy. Igualmente. Creo que hemos sacado algunos cucos con respecto a esta grata y hermosa profesión a la que nos dedicamos, a la que compartimos nuestros días y que realmente nos llena de mucha